El viernes presentaban el Nafarroñés 2013, un año antes, falta todo un año, pero ya lo han presentado, cuya organización ha recaído en la Ikastola Argia de la Ribera de Navarra. La Ikastola Argia se encuentra en la localidad de Fontellas, muy cerquita de Tudela. Imparten estudios de enseñanza obligatoria a niños y niñas de la Ribera y lo hacen en euskera, a pesar de encontrarse en la zona catalogada por la ley del vascuence como zona no vascófona. Hoy se encuentra entre nosotros, con todos nosotras y nosotras, una berriozartarra que lleva ya casi una docena de años fuera de Berriozar, pero que es muy conocida y que reside, por tanto, como decía, desde hace 12 años en Tudela. Es madre de la Ikastola y hemos aprovechado que estaba de visita familiar para invitarle a nuestros estudios. Se trata de Maite Martiartu, hermana de nuestra cocinera de los lunes, Raquel Martiartu, así que hoy las Martiartu nos van a ocupar el magazín. Egunon, Maite. Egunon, buenos días. ¿Qué tal en Berriozar? De visita. Bueno, de visita ya sabes que venimos mucho, que esto es como un apego, ¿no? Sí, bueno, ir y venir días, familia. Eso es, no, es el ir y venir prácticamente todos los meses un par de veces. Bueno, pues como hemos dicho, la excusa de invitarte a nuestros estudios era que nos enterábamos de que este año es la Ikastola Argia, Ikastola con la que tienes relación directa, ahora hablaremos, la que va a organizar el Nafarroñés del 2013, vamos, este año, del año que viene ya, pero estamos ya finalizando el año 2012, ya lo ha hecho en otras ocasiones este Ikastola, la organización del Nafarroñés, y por esta razón sabemos que es un gran reto, que es un reto de grandes dimensiones para una Ikastola que realmente pues, es humilde y está en una zona con una realidad lingüística adversa. ¿Qué nos puedes contar de todo este semejante reto? Contaros un poco, bueno, pues como sabéis, soy de Berriozar, mi hija mayor también nació en Berriozar, llevamos 12 años en Tudela y bueno, pues optamos por una educación en euskera. Pues la triste realidad es que estamos en una zona mal llamada no vascófona. Entonces, bueno, pues tenemos que estar matriculados a los niños. Nosotros en los primeros comienzos éramos una Ikastola legal. Cuando matriculamos a Usue, ella estaba matriculada en Padre Ziganda, aunque cursaba los estudios en Tudela. Luego ya conseguimos que por fin nos concertaran como Ikastola Argia el Gobierno de Navarra la educación del euskera. Y sí que es verdad que ya este va a ser el tercer año que nos toca tocar el Nafarroñés. Primero se hizo en el año 96, en 1996, la segunda vez fue en el 2002, que ya estábamos en Argia y Ikastola, en donde están las ubicaciones, y actualmente pues nos toca, que no es que sea el año que viene, es que una vez que se da el pistoletazo de salida, los padres y madres de la Ikastola ya llevamos trabajando unos meses, empezó el viernes, o sea, el pistoletazo de salida fue el viernes y desde el viernes ya estamos en el Nafarroñés 2013. Eso es, el Nafarroñés 2013 que se comienza a preparar oficialmente, como decías, al menos un año antes, pero bueno, hace falta todo ese año y algo más, ¿verdad? Eso es. Hace falta ese año algo más, muchas ganas de trabajar y también un poco pues aprovechando esta oportunidad que nos dais de poder brindar este espacio, pues pedir, ¿no?, la ayuda y la colaboración de todas las vecinas y vecinos de Berriozar que apuestan por el euskera y que están comprometidos con el euskera, pues para que nos echen una mano de diferentes formas, ¿eh? Se puede colaborar bien en las actividades de forma voluntaria, pues participando en la tienda, ¿no?, metiendo horas en la tienda que va a estar abierta ya estos puentes con material del Nafarroñés, así que la carta al olenchero, pues ya sabemos que estamos en crisis, pero bueno, pues por lo que se pasen por la tienda del Nafarroñés, que hay muchos productos que pueden servirnos para como regalico, para decirle al olenchero que vaya a comprarlos a la tienda del Nafarroñés. Eso es, hay que ir con los niños y que hagan la carta viendo lo que hay por allí. También, muy bien, Maite, pues, pero un año es muy largo. Bueno, nos comentas ahora que se abre una tienda, esto es muy habitual. ¿Qué otras cosas se hacen durante todo ese año? Pues durante todo el año, aparte de la tienda, de la chozna que todo el mundo conoce de San Fermín, que a esa también pedimos colaboración, y lo que es la fiesta grande de octubre, pues que es el segundo domingo de octubre del 2013, que será la fiesta allí, aparte de todo eso, pues hay actividades diversas, ¿no? Desde cultura, actividades de entrevistas, presentaciones de libros, actuaciones musicales. De momento, pues eso, se está diseñando en diferentes comisiones todo lo que es la programación y todo lo que va a ser la puesta en marcha. Y bueno, pues estamos con muchas ganas, pero también con mucha necesidad de que la gente participe, ¿no? Y que también nos echen unas manos. Todas las propuestas son buenas, toda la ayuda que podamos recibir de fuera también es aceptada y, bueno, y sobre todo, pues muy con mucho gusto, ¿no? Pues porque la realidad es que actualmente en la Ikastola Argia, contamos con una participación de 220 alumnos y alumnas, no solamente de educación obligatoria, sino que tenemos lo que es de 0 a 3 años, que entran con 18 meses y hasta la ESO. Sí, también secundaria, ¿no? Porque secundaria, el gobierno de Navarra exigía una serie de instalaciones deportivas para poder homologar o poder, digamos, eso dar es. Permiso a la Ikastola para que ofreciera la enseñanza secundaria. Anika Luján, la directora actual de la Ikastola, comentaba el viernes que el objetivo era apuntalar la viabilidad económica de la Ikastola, que las instalaciones deportivas ya estaban hechas, pero claro, que ahora hay que pagarlas. Eso es. No solamente las deudas que ya tenemos adquiridas al hacer la Ikastola, sino que nos hemos metido en una gran deuda, porque para que nuestras hijas e hijos puedan seguir estudiando en euskera en la Ribera, pues nos hemos tenido que meter en unas macroinstalaciones de polideportivo y frontón, que es lo que exige el Gobierno de Navarra para poder concertar esta educación secundaria. Entonces, claro, no solamente teníamos ya una deuda y la viabilidad del día a día de mantener una Ikastola, que la mantenemos los padres y las madres, porque sí que es verdad que la concertación está hecha para lo que es el profesorado, es decir, el profesorado de primaria sí que lo tenemos concertado, pero ni el programa de 0 a 3 ni secundaria estaba concertado. Entonces, lo mínimo que se nos pedía eran las instalaciones. Ahora, a la deuda que ya teníamos anterior adquirida, hay pues que añadirle a las nuevas instalaciones. Las nuevas instalaciones, la crisis y todo lo que todos estamos sufriendo. Y recordemos que la Ikastola Argia está sustentada básicamente, por supuesto tiene una serie de ayudas que nunca son las suficientes, pero que básicamente está sustentada desde el punto de vista económico, y no solo desde el punto de vista económico, pero principalmente también desde el punto de vista económico por los padres y madres que eso decidís es. Llevar y matricular a vuestros críos en la Ikastola, ¿no? Eso es. Somos cooperativa, como casi todas las Ikastolas de la Federación. Era lo que comentaba antes, como nosotros estamos en una zona en la que políticamente se decidió que éramos diferentes y que éramos no vascófonos, pues tenemos que pagar esa educación, ¿no? No tenemos la oportunidad que tienen, por ejemplo, los hijos e hijas. Y mi hija, si nosotros nos hubiésemos quedado aquí en Berriozar, mis hijas pues tendrían la oportunidad de asistir a un modelo de no poder estudiar en euskera de forma pública, cosa que en la Ribera ni los alumnos y alumnas de Tudela ni de ningún pueblo de la Ribera. Sí, todos los pueblos Entonces, que están bajo la zonificación expuestos a la zonificación de como catalogados como no vascófono, no tienen en la red pública la posibilidad de optar a la enseñanza en el modelo D, en el modelo en euskera, ¿verdad? Eso es. Y luego, bueno, pues contar también un poquito pues que a Tudela, a la Fontellas, a Argia y Ikastola, la matrícula es muy amplia. Entonces, no solamente hay alumnos y alumnas de Tudela, ¿no?, sino que también están de toda la Ribera. O sea, podemos hablar desde Cortes hasta Villafranca, pasando por Arguedas, Cadreita, Castejón, Murchante, entonces Corella, Cintruénigo. Entonces, claro, el costo y la viabilidad de mantener una educación en la que los niños, aquí ahora tenéis el problema de los autobuses, ¿no? Pues imaginaros el costo para las familias de Villafranca o de Cortes, que son los pueblos más alejados de Fontellas, el costo que supone tanto solamente el transporte, el transporte y claro, y el tiempo, ¿no? Que los niños, por ejemplo, tardan un montón en llegar. El dinero que se recauda en los nafarroñes siempre se destina a la mejora de las Ikastolas. En este caso hemos hablado que se está pensado destinar principalmente, o en una parte importante, a lo que son a sufragar los gastos de esa inversión en instalaciones, pero supongo que también habrá otras necesidades en la Ikastola, ¿no? Las necesidades son las del día a día. Es como te comentaba, nosotros sí que tenemos subvencionados en la Ikastola, se tiene subvencionada lo que es la concertación, que es el pago de a profesores, pero el resto de mantenimiento no. Es decir, la luz, el agua, las instalaciones, mantenimiento, profesorado de 0 a 3 años, cuidadoras, todo eso lo tenemos que pagar de nuestros bolsillos, la luz, el agua, cosa que en un colegio público se hace cargo el ministerio, cosa que nosotros lo tenemos que asumir como familias y como cooperativistas, ¿no? Si queremos que nuestros hijos e hijas sigan estudiando en euskera. El costo es muy grande, entonces no solamente es el pagar unas instalaciones es algo material, sino también todo el mantenimiento, ¿no? Que es lo que te decía, a una deuda se nos... Es verdad que estamos unas cuantas ikastolas con una, aparte de la crisis nacional y mundial que tenemos, pues con una crisis interna económica muy fuerte, pero bueno, que sabemos que con el trabajo de todas y todos pues se puede seguir adelante, ¿no? Maite, es muy difícil intentar recuperar la lengua navarrún en esa parte de Navarra, ¿verdad? Es muy difícil y como decía también Susana, que es la presidenta el viernes, ¿no? Cuando se empezó con 5 niños en la ikastola que se hacía en una de las salas de la Peña Beterri en Tudela, 5 familias en el año 84, pues eran 5 familias. Luego también estaba Teresa que daba clases particulares, una mona que ya no está. Pues claro, de 5 familias podemos decir que actualmente en la Ribera se ha multiplicado por 100, incluso por 1000, el que se hable en euskera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso ha ido creciendo. Actualmente están, ya os comento, 220 alumnos y alumnas matriculados y en este largo caminar del euskera bardenero, que nos dicen, ¿no? Por las Bardenas, muy duro, muy árido, este desierto, porque realmente con la ayuda de personas individuales y colectivos, pues se ha podido hacer, ¿no? Ha crecido mucho. Pero siempre pues un poco en falta pues esa regularización, ¿no? de que en Navarra seamos todas y todos iguales. Hablábamos antes de esa necesidad de colaboradores y colaboradoras, no solo el día en cuestión, que ya tendremos tiempo, queda todo un año por delante, sí, para seguir animando y facilitar también esa posible colaboración de todos los vecinos y vecinas de Berriozar que así pues lo estimen oportuno. Durante el año también necesitáis colaboración para organizar el Nafarroñés. ¿Cuánta gente necesitáis? Necesitáis muchísima gente. Muchísima. No se sabe ni... El día en cuestión son 1000 y pico personas igual. Sí, ¿no? Alrededor de 400 personas son las que están prácticamente todo el año dando ideas, reuniones, entrevistas, localizando producto. Pues es que hay que buscar promotores, hay que buscar un poco espacios. ¿Y qué puede hacer una persona de Berriozar que tenga interés en ayudaros, en echaros un cable? ¿Y cómo puede ponerse en contacto con vosotras para ayudaros? Bueno, lo primero que hemos hecho, lo primero que hice fue tirar de la familia, amigos y amigas y algunos colectivos y ya mandar una cartica de invitación con una ficha que se ha diseñado para que a nivel individual o colectiva se rellene y se nos envíe a la ikastola, a mi correo personal o a la ikastola, pues un poco también para registrar y contar con todo ese número de personas e ir valorando en qué comisiones van a ir o en qué comisiones no, porque sí que queda mucho para el día en cuestión, pero durante todo el año hay mucho trabajo y hay que organizar, ¿no? No, sabemos que a última hora también siempre se hace un llamamiento de urgencia para ese día, pero sí que durante todo este año, pues eso, pues hay gente que, pues la chonda de San Fermines, para nosotros estamos en la Ribera, tiene que estar aquí mucha gente trabajando, sabemos qué horarios tenemos y claro, pues San Fermines está a la vuelta de la esquina, tienda está ahí, claro, también subir desde la Ribera para abrirla, va a haber una persona responsable, que es la que va a hacer pedidos, la que va a estar día a día, pero sí que se va a necesitar gente, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las formas de colaborar más inmediata puede ser esa, ¿no? El apuntarse a las diferentes comisiones vía ficha o vía correo electrónico y comentarnos. Lo mismo, pues, que sugerencias, el que tenga ganas de diseñarnos algo o que nos lo facilite, pues, para vender, para un concierto, una actuación... Cada uno ya, dentro de sus posibilidades, pues es ponerse en contacto con nosotros y verlo, ¿no? Lo más sencillo es rellenar la ficha y mandárnosla, ¿no? Y luego ya nos ponemos. Pues muy bien, Maite, nos quedamos con ese llamamiento a todos los vecinos y vecinas de Berriozar para que colaboren con la organización del Nafarroñés 2013, que como recordamos le ha tocado el próximo curso, reorganizar a la ikastola Argia de la Ribera. Y nada, darte las gracias por haberte acercado hasta nuestros estudios. Si quieres decirnos algo más y nos vamos despidiendo. Eso es, daros las gracias también por esto, dar las gracias a todas las personas comprometidas con el euskera y un poco animar a vivir el lema, ¿no? Que este año el lema es Taupadas Bategin. La, latir todos, latamos todos en por el euskera, ¿no? A la vez. Pues muy bien. Gracias a vosotros. Tapadas batekin. Es que ricasco, Maite. Vale, y hasta la próxima, que seguro que tendremos ocasión en otro día de seguir charlando sobre el Nafarroa Oñez. Vale. Agur. Agur.